mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Y ya quedan 2 días más, ¿no? Para finalizar el mes de febrero y entrar al mes de marzo. Ya están preparados para la primavera. Ya se va a venir la primavera. Qué rápido, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 0 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. No hay viento registrado, o sea que está a menos de una milla por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes, también se esperan cielos soleados, máximas de 54, mínimas de 40. Para el día sábado se esperan máximas de 56, muy bonito, muy agradable va a estar el día, con temperatura máxima de 31, máxima de 56, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo hay probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 25. Así que recuerden, vamos a iniciar el mes de marzo, o la primavera, el mes de la primavera, con nieve. Así nos dice el pronóstico, puede que cambie. No ha cambiado desafortunadamente desde hace varios días, pero puede que cambie, ¿no? Con esas temperaturas más altas que tendremos, a lo mejor, y dice, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y para el próximo martes, vamos a ver cómo continúa, si me deja aquí el pronóstico. Para el próximo lunes, máximas de 35, mínimas de 28, cielos muy soleados, probabilidad de precipitaciones de un 90%, y de ahí en adelante, martes y miércoles, sí, sigue la probabilidad de que caiga nieve el martes y el miércoles nieve ligera, y de ahí que aumente otra vez la temperatura, y parece que ya va a ser ahora sí, esperemos, los últimos días fríos o con nieve. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El caso del coronavirus de California podría ser el primero en propagarse dentro de Estados Unidos, según los CDC. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están investigando lo que podría ser el primer caso de coronavirus en Estados Unidos que involucra a un paciente en California que no ha salido recientemente del país ni ha estado en contacto con alguien que lo haya hecho. En este momento se desconoce la exposición del paciente. Es posible que sea un caso de propagación comunitaria de COVID-19, que sería la primera vez que esto ocurre en Estados Unidos, dijo el CDC en un comunicado. La propagación en la comunidad significa la diseminación de una enfermedad cuya fuente de infección es desconocida. Sin embargo, también es posible que el paciente haya estado expuesto a un viajero que regresó infectado. El individuo es residente del condado de Solano y recibe atención médica en el condado de Sacramento, según el Departamento de Salud Pública del estado. Se revelaron pocos detalles sobre el mismo, pero el CDC dijo que el caso fue detectado a través del Sistema de Salud Pública de Estados Unidos. Desde el 2 de febrero, más de 8,400 viajeros que regresan de China han entrado en California. Según el Departamento de Salud del estado, se les ha aconsejado que se pongan en autocuarentena durante 14 días y que limiten las interacciones con otros tanto como sea posible, dijeron los funcionarios. Ese es un nuevo virus y aunque todavía estamos aprendiendo sobre él, hay mucho que ya sabemos, dijo en una declaración la doctora Sonia Angel, directora del Departamento de Salud Pública de California. Hemos estado anticipando el potencial de un caso así en Estados Unidos y dadas nuestras estrechas relaciones familiares, sociales y de negocios con China, no es inesperado que el primer caso en Estados Unidos sea en California. No está claro cómo se infectó la persona, pero los trabajadores de la salud pública no pudieron identificar ningún contacto con individuos que hubieran viajado de China u otras zonas donde el virus está extendido. Esto hace que aumente la preocupación de que el virus se esté propagando en Estados Unidos, lo que supone un reto para los funcionarios de salud pública, según los expertos. El día martes, los CDC ofrecieron su más seria advertencia hasta la fecha de que Estados Unidos debe esperar y prepararse para que el coronavirus se convierta en un problema de salud más generalizado. Según el último recuento del CDC del miércoles por la mañana, 59 residentes de Estados Unidos han dado positivo para la nueva cepa de coronavirus, 42 de los cuales son ciudadanos repatriados de un crucero de la línea Diamond Princess, y esa cifra ha aumentado desde el último conteo de Meissonier el día martes, aunque el CDC no estaba inmediatamente disponible para ofrecer detalles sobre los casos adicionales. Y el coronavirus riesgo para Estados Unidos permanece bajo, pero habrá más casos. En la conferencia de prensa que ofreció el presidente Donald Trump el día de ayer, 26 de febrero, su primer mensaje fue que la decisión de restringir la entrada de vuelos y pasajeros no estadounidenses que llegaban a los Estados Unidos desde zonas afectadas por el coronavirus fue exitosa porque nuestro deber es proteger a los estadounidenses. El presidente anunció, eso fue lo que dijo el presidente, y anunció que el vicepresidente Mike Pence estará a cargo de la respuesta contra el COVID-19. Pence dijo que hay recursos y que trabajará con todas las agencias para proteger a los ciudadanos. Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Sociales, Alex Azar, dijo que el riesgo para Estados Unidos permanece bajo, pero que habrá más casos. Trump aseguró que los Estados Unidos están entre los mejores en respuestas a epidemias, citando un estudio de la Universidad Johns Hopkins. No se dieron mucho más detalles sobre cómo operará este grupo, rodeado de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Institutos Nacionales de Salud. Trump dijo que hay 15 personas que originalmente llegaron con el virus a los Estados Unidos y de ellos 5 ya están completamente recuperados, uno solo permanece en el hospital. El presidente aseguró que la diseminación se está haciendo más lenta en China, de acuerdo a la charla que tuvo con el presidente de ese país, y destacó que la gripe influenza mata más mata a 60,000 personas en los Estados Unidos cada año. La doctora Ann Churchat, directora ejecutiva de los CDC, enfatizó lo que Azar dijo sobre el aumento de casos en el país y que este es el momento para prepararse. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que se comenzará una prueba con una vacuna en 2 a 3 meses. Los 5 ataques a Bernie Sanders que intentan frenar su liderazgo en la contienda demócrata. El senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, perdió su contienda presidencial en el 2016 y de nueva cuenta afronta ataques de rivales y miembros de la maquinaria demócrata que lo consideran un socialista radical, divisorio o incapaz de vencer al presidente Donald Trump en noviembre próximo. Pese a los ataques, Sanders, de 78 años, se perfila como el favorito entre votantes demócratas. El debate del martes por la noche en Charleston, en Carolina del Sur, se caracterizó por el caos, el débil papel de los moderadores, que no controlaron el diálogo ni los tiempos y tampoco hicieron preguntas de seguimiento, y la ausencia de preguntas en torno a sus asuntos como inmigración y el cambio climático. Pero también dejó en claro que la meta de sus 6 rivales en la contienda por la nominación presidencial demócrata es bajarlo del pedestal donde, según las encuestas, lo han colocado los votantes. Sanders, por lo general, ha minimizado las críticas o ha defendido energéticamente sus propuestas de gobierno. Y bueno, lo primero de los ataques que dijeron es que es un socialista radical. El socialismo es una sociedad de consumo, es prácticamente una palabra prohibida que se asocia con el consumismo y un fallido modelo económico que conduce a carencias y racionamiento de productos, como ha ocurrido en la antigua Unión Soviética o en ciertos países subdesarrollados. Costosos programas sin plan para financiarlos. Sus detractores le reprochan que quiere eliminar el seguro médico privado, parte de la cultura corporativa de Estados Unidos, y que promueve diversos programas sociales sin tener un plan claro sobre cómo financiarlos. Algunos lo han apodado el hombre de los 60,000 billones de dólares, por el monto máximo que, según cálculos, podría costar sus propuestas de gobierno en un plazo de una década. Sanders ha dicho que financiará sus 7 principales programas mediante un incremento en los impuestos a los más ricos y a las corporaciones, una reducción de ciertos gastos públicos y una reforma tributaria, entre otras opciones. La crítica encuentra eco entre los republicanos, que desde siempre han culpado a los demócratas de subir los impuestos para financiar programas. Apoya regímenes autoritarios. Sanders ha generado controversias al elogiar los resultados del régimen castrista en Cuba, como la campaña de alfabetización, el combate a la pobreza del Partido Comunista en China y expresar cierto nivel de simpatía con el gobierno de Nicaragua. Sanders también dijo que de vez en cuando sería bueno ser honesto sobre la política exterior estadounidense, y eso incluye el hecho de que Estados Unidos ha derrocado gobiernos en todo el mundo, en Chile, Guatemala, en Irán. Perjudicará a otros candidatos demócratas. Algunos rivales han advertido que, debido a sus posturas radicales, Sanders perjudicará a otros candidatos demócratas que se postulen a escaños locales y estatales si consigue la nominación. Sanders cree en una inflexible revolución ideológica que deja de lado a la mayoría de los demócratas, y ni decir a la mayoría de los estadounidenses, dijo Buttigieg poco después de que Sanders ganara las primarias en Nevada la semana pasada. La misma advertencia repitió Charleston. Y también es criticado por un controvertido ensayo sobre fantasías sexuales. En días recientes, Sanders generó otra controversia después de que resurgiera un ensayo que el senador escribió en 1972 para el periódico Vermont Freeman y que destapó originalmente la revista Mother Jones en el 2015. El ensayo abordaba principalmente sus opiniones sobre las divisiones y papeles sociales de los géneros. Sanders argumentó en el artículo que a su juicio los papeles tradicionales en la sociedad de entonces creaban confusión y una dinámica problemática en la vida sexual de las personas, pero el artículo titulado Hombre y Mujer ha causado controversia por el uso de una pareja ficticia para comentar sobre las fantasías sexuales de ambos géneros. El hombre indicó, el artículo llega a casa y hace una fantasía pensando en una mujer abusada de rodillas o maniatada, mientras que la mujer está feliz. Bueno, ese es el artículo de 1972 y claro está que ha generado rechazo total en las redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron como sus propias fantasías sexuales de dominio sobre las mujeres vulnerables. El artículo también había circulado en el 2015 cuando Sanders lanzó su primera contienda presidencial. En esa ocasión, el portavoz de su campaña, Michael Briggs, dijo a la cadena CNN que fue un ensayo desafortunado en el que Sanders pretendía atacar los estereotipos de género de la década de los 70, pese a que asesores de Bloomberg indicaron que el exalcalde mencionaría la controversia en el debate del día de ayer. Antier no lo hizo. Campaña de Trump demanda al New York Times por difamación sobre Putin. El equipo de campaña del presidente Donald Trump demandó el día miércoles al New York Times por difamación, afirmando que es responsable de un ensayo publicado por un exdirector ejecutivo del diario en el que aseguraba que la campaña llegó a un acuerdo con funcionarios rusos para derrotar a Hillary Clinton en el 2016. En la demanda presentada ante una corte estatal de Nueva York, Donald Trump For President INSA indicó que el periódico publicó a sabiendas declaraciones falsas y difamatorias en un artículo que aseguraba que la campaña tenía un acuerdo general con la oligarquía de Vladimir Putin para derrotar a la candidata demócrata. En la denuncia se culpa al diario por el artículo del mes de marzo del 2019, el verdadero quid pro quo Trump Rusia, escrito por Max Franco, diciendo que el texto indicaba que el acuerdo era el kit de ayuda en la campaña contra Hillary Clinton por el quo de una nueva política exterior prorrusa. Frankel fue el director ejecutivo del Times desde 1986 a 1994. En la demanda se afirma que reporteros del Times han confirmado la falsedad de las declaraciones, pero de todas formas el periódico las publicó debido a su extrema parcialidad en contra y su animosidad hacia la campaña y la exuberancia del Times para influir indebidamente en la elección presidencial en noviembre del 2020. Según la denuncia, la campaña del mandatario para reelegirse demandó para exigir una indemnización por daños no especificados, establecer la verdad públicamente e informar de forma adecuada a los lectores del periódico y al resto del mundo y buscar remedios adecuados al daño causado. Mientras daba una conferencia de prensa el día miércoles sobre el coronavirus, Trump respondió a una pregunta sobre la demanda y dijo que el artículo del Times iba más allá de la simple publicación de una opinión. Al menos 7 muertos por tiroteo en cervecería de Milwaukee, tirador fue despedido horas antes. Reportes preliminares indican que al menos 7 personas murieron en un tiroteo en el interior de la cervecería Molson Coors en Milwaukee este miércoles en la tarde. El tirador es uno de los muertos. El hombre, quien fue despedido de la cervecera horas antes, se habría suicidado, de acuerdo con CBS 2. el sujeto utilizó una pistola con silenciador, habría robado la tarjeta de entrada de otro empleado para entrar al edificio. Según el Milwaukee Journal Sentinel, los empleados de Molson Coors fueron informados vía correo electrónico de que había un tiroteo o cerca de unas escaleras en la segunda planta del edificio 4 de la fábrica. Ese diario recordó que Molson Coors, que opera la marca Miller Coors, anunció a finales de octubre planes de cerrar su oficina de Denver, Colorado, y la reubicación de cientos de sus trabajadores en la planta de Milwaukee. Hoy un asesino malvado abrió fuego contra la planta de Molson Coors, cobrándose las vidas de 5 personas. Es algo terrible y nuestros corazones están con la gente de Wisconsin, dijo el presidente Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca después de conocer sobre el tiroteo. Y Obama entra a la campaña 2020 para defender a su ex vicepresidente Biden del ataque despreciable. El expresidente Barack Obama apeló este miércoles a las cadenas de televisión de Carolina del Sur para que dejaran de emitir el anuncio electoral que usa sus palabras fuera de contexto para atacar al que fuera su vicepresidente Joe Biden. La distribución del comercial la paga un gran comité de acción política, Super PAC en inglés, que apoya la reelección de Donald Trump. El Comité en Defensa del Presidente, una organización que apoya a Trump, hizo circular un anuncio que insinúa que las palabras que Obama utilizó en su libro describían a Biden. El grupo puso este mismo mes en Nevada una cantidad similar de anuncios en contra del ex vicepresidente, que llegó a encabezar las encuestas nacionales de las primarias demócratas. En Carolina del Sur, estado clave en la carrera electoral de Biden, se gastó $150,000 en ataques al aspirante a la candidatura demócrata. Este anuncio despreciable está directamente sacado del manual republicano de desinformación y está claramente diseñado para suprimir la participación de los votantes minoritarios en Carolina del Sur, al sacar la voz del presidente Obama fuera de contexto y torcer sus palabras para engañar a los espectadores, dijo Katie Hill, la directora de comunicación de Obama. En aras de la verdad en la publicidad, pedimos a las estaciones de televisión que eliminen este anuncio y dejen de jugar para los malos actores que buscan sembrar la división y la confusión entre el electorado, fue lo que añadió Hill. La directora de comunicación aprovechó el comunicado para aclarar que, a pesar de que Obama tiene varios amigos que aspiran a la candidatura demócrata, el expresidente todavía no tiene planes de respaldar a ningún candidato en las primarias. Y en información deportiva, Bregman de los Astros recibe pelotazo en juego de pretemporada. La superestrella de los Astros de Houston, Alex Bregman, fue golpeado con un pelotazo por primera vez desde que se reveló el sistema ilegal para robar señales del equipo tejano. El tercer base de los campeones de la Serie Mundial del 2017 salió a batear en el quinto inning durante el encuentro de los Astros ante los Cardenales de San Luis y recibió el pelotazo en la espalda cortesía del lanzador Ramón Santos de la República Dominicana. Bregman dijo que después del partido que ganaron los Cardenales 7-5, que no pensaba que el pelotazo fue intencional, se le fue de las manos, declaró Bregman. Curiosamente, muchos en las redes sociales le han recordado al pelotero de los Astros una declaración en el pasado donde dice que creo que si haces cosas estúpidas en el campo, ya sea tú o uno de tus compañeros, vas a ser golpeado tal como has actuado. Me gusta eso, me gustan esas reglas, expresó cuando le preguntaron sobre las reglas no escritas del béisbol. Es el séptimo pelotero de los Astros en ser golpeado durante un juego en la presente pretemporada. Y el City con voltereta pone al Real contra la lona. El Real Madrid no supo mantener una ventaja mínima en casa y terminó con un pie fuera de la Champions League 2019-2020 luego de caer en casa 2-1 ante el Manchester City de Pep Guardiola. Con este resultado se ha puesto final a una racha de 14 años de que el Real Madrid no perdía en casa ante un equipo inglés y una hegemonía sobre el City en el mismo Bernabéu. Los merengues se pusieron arriba en el tanteador por conducto de Isco al minuto 60 luego de una gran jugada por el lado izquierdo de Vinicius que se entró para dejar al malagueño frente al marco y con opciones claras de marcar. Sin embargo, el gol, más allá de abrir el partido, permitir que Real Madrid aumentara su ventaja, terminó por encaminar al equipo de Guardiola en el peor momento del cuadro merengue la temporada. Gabriel Jesús fue el encargado de empatar el partido con un remate de cabeza donde hubo polémica arbitral. El equipo merengue reclamó una falta sobre Sergio Ramos que el árbitro central no concedió. Cuando parecía que el encuentro podía quedar en un salomónico empate, llegó un error de Carvajal en su intento de ir por una pelota y terminó derribando en el área al mismo Jesús para conceder un penal. Kevin De Bruyne fue el encargado de cobrar la pena máxima y convertirla para silenciar al Santiago Bernabéu, pero la pesadilla no terminó allí. Una jugada después, también en un error defensivo y de comunicación, derivó en la expulsión de Sergio Ramos, quien se vio obligado a cometer falta sobre Gigi antes de que este llegara al área para definir. La falta terminó por dejar a Ramos sin posibilidad de ver acción en el partido de vuelta. Con ese resultado, el Madrid tendrá que viajar a Manchester buscando una victoria por diferencia de 2 goles. El Real Madrid ahora se jugará un partido vital el próximo domingo en el torneo de la Liga ante el Barcelona antes de intentar revertir el inesperado resultado ante el City. Ocho de la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te pierdas todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te lo perdiste el día de ayer, no te pierdas hoy su repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora vamos a irnos directamente a ver qué nos deparan los astros, así que estén listos para escuchar el horóscopo del día de hoy. Aries, aunque le duela en el alma, tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital en el amor. Durante esta tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. En la riqueza, aunque el ambiente esté revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese. En el bienestar, no duden en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y de ciencia o fuera de lo común. Pero antes de que les informe sobre estos artículos, pues nada más como recomendación, ¿no? Primeramente, que no se alarmen, que no se empiecen a asustar con respecto al coronavirus, que ya está aquí en Estados Unidos y que se espera que pues se expanda, ¿no? Para ello, la recomendación que están dando todos es de que te laves las manos constantemente. Cualquier cosa que tú hagas, hay que lavarse las manos. Si agarras a tu mascota, lávate las manos posteriormente. O sea, hay que tomar estos cuidados como los que tomas normalmente, ¿no? Cuando hay algún tipo de virus, como la gripe, ¿no? Y también, pues, a tomar mucha vitamina. Recuerden que cuando el cuerpo está fuerte, pues, las infecciones se combaten más rápido, ¿no? Obviamente, una infección viene algo del exterior, no es algo que lo está provocando tu cuerpo, entonces necesitas de algo para combatir esa infección. Pero si también tú te preparas tomando, por ejemplo, los jugos naturales, si tomas vitamina C, aumentas tus defensas, entonces el virus no te puede atacar de la misma manera que atacaría a una persona que no está pues con sus defensas altas, ¿verdad? Otra de las cosas que están informando y que están desinformando, ¿no? Porque dicen, se puede contagiar a una persona hasta cuando alguien tose o estornuda a 26 pies de distancia, puedes contagiar a otra. No es cierto. Dice que debe estar como a 3 a 6 pies, entonces sí se puede contagiar. No, por el momento no se ha visto casos de que se contagien a través de las mascotas de compañía, como pueden ser los perritos o los gatitos, pero aún así se recomienda que te laves las manos cuando estás en contacto con ellos. Y obviamente si los sacas mucho al exterior, ¿no? Si los tienes en tu casa, pues estarán más protegidos. Si alguien en tu trabajo da la casualidad o la mala casualidad que tiene esta enfermedad, pues se recomienda también estar preparados para que se pongan en cuarentena por 14 días, que probablemente vayan a ser más. En las escuelas, para los niños que van a la escuela, pregunten a sus maestros, pregunten a los directores cuál es el plan de contingencia que tienen para que no se vaya a propagar más esta enfermedad, para que puedan estudiar desde su casa. Hay unas escuelas que ya se están preparando y que ya están digitalizando todo para tener la clase virtual, para que obviamente no se contagie más, que no pase lo mismo que está pasando en China, ¿no? De cómo se expandió tan rápidamente, porque no sabía, ¿no? Todavía qué tan, ¿cómo se puede decir? ¿Qué tanto alcance tiene esta enfermedad, ¿no? Este virus. Obviamente se alivia, así como te alivias de la gripe, también te alivias. No entren en pánico. Tomen pues todas las medidas necesarias, a utilizar mascarillas. Lo digo porque ya se presentó un caso en California, y pues ya los que vinieron del crucero se están reproduciendo también más, o sea que ha aumentado la cifra de enfermos del coronavirus, y por eso es de que se espera. No es para que se alarmen ni estén con miedo, es para que estén preparados, nada más, ¿ok? En los trabajos igual, pregunten si hay si ya tienen algún plan de contingencia para que puedan trabajar desde sus casas, ¿no? Y los que de plano pues tienen que salir a su casa, pues también hay que preguntar qué es lo que van a hacer, ¿no? Si se llega a propagar este virus, ¿ok? Entonces ya saben, hay que tomar mucha vitamina C, como yo siempre les recomiendo, para que aumenten sus defensas. Esto yo lo he escuchado y yo lo he puesto en práctica desde que lo escuché todo sobre este estudio de la vitamina C. Y ustedes saben, ¿no? Pues afortunadamente y gracias a Dios no me he enfermado de enfermedades infecciosas, se puede decir, porque ayuda mucho la vitamina C a aumentar tu sistema inmune, obviamente los jugos, a comer más saludable, a lavarse las manos cada vez de que estás utilizando algo, para que pues no traigas ahí virus ni nada, ¿no? Y tampoco pues exagera. Y ya, bueno, ya los voy a dejar con esto y vamos a pasar directamente a la información de tecnología. Y se trata de que Google lanzará ropa inteligente junto con Adidas y Sports. ¡Órale! O sea que pues ya la gente que dice, bueno, nada más falta que tengan ropa inteligente, ¿no? Pues ya Google lanzará esta ropa inteligente. Google Atap, la incubadora de tecnología e innovación de la empresa, anunció el lanzamiento de un nuevo producto en colaboración con el estudio de videojuegos eSports de FIFA y la marca Adidas. Las cuentas de Twitter de Adidas Football, eSport y Google Atap publicaron un video de 7 segundos con la leyenda "Mantente conectado". Por su parte, Ivan Poprep, líder de proyectos técnicos en la división de tecnología y proyectos avanzados de Google, división similar al laboratorio X de Google, indicó que este nuevo y misterioso producto incorporará la tecnología Headquarter de Google, que es el proyecto de ropa y accesorios inteligentes de la empresa de Silicon Valley. Y esto podría significar que Google planea incorporar de la tecnología Headquarter a alguna prenda de Adidas, y que esta se podría conectar con una experiencia virtual del videojuego de fútbol FIFA de EA, pero estas son solo suposiciones. Antes, Google Atap lanzó en colaboración con Levi's una chaqueta inteligente llamada Tracker, la cual le permite al usuario contestar llamadas, poner música y tomar fotos mediante un sensor táctil colocado en la muñeca de la chaqueta. De hecho, esta chamarra tuvo su mejor momento de fama en la serie mexicana de Netflix, Club de Cuervos. Otra colaboración de Jaguar, que es la mochila inteligente creada en junto con la marca de lujo Yves Saint Laurent. Y Google Atap también es responsable de desarrollar la tecnología de Project Soli, que son radares miniaturas que permiten controlar el Pixel 4 mediante gestos. Google llama las funciones relacionadas con el sistema Motion Sense, y anteriormente Atap desarrolló proyectos con los videos de realidad virtual de Spotlight Stories, el teléfono modular ARA y el mapeo 3D de Project Tango, los cuales ya fueron cerrados. Pues ahí está, ya pronto el 10 de marzo podríamos ver, ¿no?, cuál es lo nuevecito de esta ropa inteligente. ¿Será inteligente? Veremos qué pasa, ¿no? Y bueno, la otra información fuera lo común es el sorprendente hallazgo del primer animal que puede vivir sin oxígeno. Imagínense, hay un animal que no respira. Por años los científicos han creído que el oxígeno es una de las bases fundamentales para la vida animal. Y es que si bien existen algunos microorganismos como bacterias que pueden vivir en medios anaeróbicos, hasta ahora era algo impensable para organismos pluricelulares. Sin embargo, un equipo de científicos descubrió un diminuto parásito que no necesita respirar, un hallazgo que no solo cambia la forma en la que entendemos la vida en nuestro planeta, sino que también puede sugerir nuevos caminos para la búsqueda de la vida extraterrestre. Según indica un estudio publicado esta semana en la revista científica PNAS, se trata de Genuguya salminicola, que vive en el tejido del salmón y que evolucionó de tal forma que ya no precisa oxígeno para producir energía en su metabolismo. Nuestro descubrimiento muestra que la respiración aeróbica, una de las vías metabólicas más importantes, no es ubicua entre los animales, fue lo que indicó la investigación liderada por la Universidad de Tel Aviv. Hasta ahora se creía que todas las plantas y que todos los animales usaban oxígeno para generar un combustible llamado trifosfato de adenosina, que es la ATP, y que impulsa los procesos celulares y que tiene lugar a unas estructuras celulares llamadas mitocondrias. Sin embargo, este estudio demostró que este diminuto animal de apenas 10 células perdió en algún momento sus mitocondrias y no basa su producción de energía en alguna de las formas hasta ahora conocidas entre los organismos pluricelulares. Y bueno, ¿qué es lo que se sabe de este organismo? El Genuguya salminicola es un diminuto parásito de apenas 10 células que infecta al salmón y que causa unos quistes distintivos en el músculo esquelético del pez. De acuerdo al Departamento de Pesca de Estados Unidos, se encuentra comúnmente en Alaska y causa una afección llamada enfermedad de la tapioca o enfermedad de la carne lechosa. Según contó a medios estadounidenses, la autora principal del estudio, Dorothy Hodgson, el hallazgo se produjo casi por azar, luego de que trataran de detectar las mitocondrias del parásito. Pero aunque compararon con otros organismos similares, no les fue posible encontrar una estructura mitocondrial en la salminicola, algo impensable hasta ahora en organismos pluricelulares. Entonces, este descubrimiento confirma que la adaptación a un entorno anaeróbico no es exclusiva de los eucariotas unicelulares, sino que también ha evolucionado en un animal parasitario multicelular, fue lo que indicó el oxígeno. Y pues, una grande interrogante, ¿no?, que tienen ahora los científicos es ¿cómo puede sobrevivir este organismo sin oxígeno? Bueno, esto ya será otra tesis, ¿no? A ver qué lo que encuentran, cómo es que puede sobrevivir sin oxígeno y producir energía este parásito, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar directamente con el tema del día, así que los dejo y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 35 minutos. Continuamos con, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Estamos en el apartado 3 de El Manual para el Maestro. Estamos en este segmento y la lectura del día de hoy fue ¿cuáles son los niveles de enseñanza? En este apartado nos habla acerca de la enseñanza y el aprendizaje y nos habla de estos niveles de enseñanza, si es que existieran, cómo se podría pues reconocer, ¿no? Y es muy bonito el mensaje que nos transmite, ¿no? Porque como los que ya hemos tomado el curso de milagros, pues ya hemos leído esto anteriormente, ¿no? Y cuando lo lees, cuando lo pones en práctica, pues obviamente captas muchos mensajes y al parecer dices tú jamás los voy a olvidar, ¿no? Y ahorita pues uno se da cuenta que sí, se olvidan si no se ponen en práctica, ¿no? Y les digo por qué. Porque en un nivel más simple de enseñanza y aprendizaje, que es lo que trata este apartado, nos dice, puede resultar o parecer, ¿no? Aparenta ser bastante superficial, ¿no? Y pueden ser encuentros fortuitos. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle el día de hoy, ¿no? Y tal vez vas caminando, ya sea en el trabajo, y en el trabajo hay otras personas que tú ni conocías, tal vez de otras compañías, en el edificio donde estás, y te tropiezas con esa persona, ¿no? Y dices, ay, bueno, fue un accidente. Y aquí nos dice que estos, por ejemplo, dos extraños, ¿no? En ese momento que no se conocen, parece ser un encuentro fortuito, ¿no? Parece que fue por casualidad que ahí se encontraron. O cuando un niño va caminando, nos dice, y de repente por no estar mirando hacia dónde se dirige, se tropieza con un adulto también por accidente. Y nos dice, entre comillas, por accidente. O dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando junto a su casa, ¿no? Y dice que todo esto no es una casualidad, no es algo de que son personas que vienen en mi vida y se presentan al azar. Y nos dice, no ocurren al azar todo este tipo de encuentros. Entonces eso te deja pues despierto, ¿no? Porque cada persona que se cruza en tu camino tiene algo para ti. Y ese algo es una relación, y esa relación es la oportunidad para convertirla en relación santa. Muy diferente sería que ahorita la persona que no hemos conocido y la vamos a conocer, pues mostráramos todo el afecto y todo el cariño y nos viéramos reflejado totalmente en ellos, ¿no? Para poder hacer esta relación santa. Porque al hacer esto, imagínense, esa es la cadena de amor, esa es la expansión que realmente se hace. Uno nunca sabe, ¿no?, hasta dónde puede llegar pues ese encuentro. Tal vez podrían ser amigos de por vida, puede ser tal vez tu pareja si no estás con él, si no tienes pareja en estos momentos. Entonces, como decía en este apartado, estos encuentros no ocurren al azar, entonces hay que estar más despiertos para poder brindar amor, para poder brindar paz, para poder estar en esta enseñanza, aprendizaje, ¿no? Porque si tú le sonríes tal vez a otra persona que ahorita vas y te encuentras en el elevador, uno nunca sabe, ¿no?, si te haces amigo o amiga de la persona, ¿no? Entonces, es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal está tan desprovisto de significado en la realidad como lo está el concepto del tiempo. ¿Por qué? Porque la ilusión de uno permite la ilusión de otro. Entonces, imagínate, vas por la vida, vas caminando y vas enojado y te vas tropezando con todas las oportunidades que te está dando la vida para establecer una relación santa, y tú empiezas a crear una ilusión en la que, ay, esta persona no quiero saludar, y le haces una cara mala y la otra persona también, y ahí es donde se combina, ¿no? Se combina esta ilusión de uno y se contagia con la ilusión del otro, ¿no? Y con el tiempo, el maestro de Dios parece comenzar a cambiar de parecer acerca del mundo con una sola decisión. Entonces, a medida que la enseña, uno aprende más y más acerca de esa nueva orientación. Como ahorita estamos reconociendo nuevamente, tal vez dices tú, híjole, cuántas oportunidades he dejado pasar con ciertas personas o ciertas situaciones en mi vida. ¿Por qué? Porque me he envuelto en la ilusión del tiempo, me he envuelto en cualquier otra situación en la que no estoy presente, ¿no? Entonces, la manera de demostrar pues que estos niveles existen, pues es a través de la expiación, ¿no? Nos dice, quizá la mejor manera de demostrar que estos niveles no pueden existir es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza-aprendizaje es parte del plan de Dios para la expiación, y su plan no puede tener niveles por ser un reflejo de su voluntad. La salvación está siempre lista y siempre está presente. y los maestros de Dios operan en diferentes niveles, pero el resultado es siempre el mismo. No nos habla en un nivel de enseñanza que tal vez te estabas imaginando, ¿no? Que ahorita vas en este nivel, después vas a avanzar. No, esos niveles no existen en la situación de enseñanza-aprendizaje, porque al final de cuentas, si tú lo clasificas, lo clasificamos como este nivel, o el segundo nivel, o el tercer nivel, al final de cuentas, pues es la voluntad de Dios y te das cuenta que no había niveles, ¿no? Pero si existiesen los niveles de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, pues puedes pues tomarlo así, ¿no? Como el primero de decir, esta persona que acabo de conocer no está en mi vida al azar, no es una coincidencia, ¿no? Es una oportunidad para poner en práctica la relación santa, para expandernos en amor, para expandernos en paz. Cada situación de enseñanza-aprendizaje es máxima, en el sentido de que cada persona que se involucra o que estamos involucrados, aprendemos lo máximo que puede ser de la otra persona en el momento pues que te encuentras con ella, ¿no? Y ese, en ese sentido, nada más, como nos dice aquí en este apartado, que en este sentido nada más podemos hablar de los niveles de enseñanza. Si usamos esa definición de niveles de enseñanza, entonces el segundo nivel es una relación más prolongada en la que por algún tiempo dos personas se embarcan en una situación, en una experiencia de vida, ¿no? De enseñanza y aprendizaje que es bastante intensa y luego que parecen separarse, ¿no? Por ejemplo, los que estamos aquí en Estados Unidos y que dejamos a nuestra familia en nuestros países de origen o a nuestras amistades, ¿no? La familia, por lo general, por más que estés lejos, siempre estás en contacto o tratas, ¿no?, estar en contacto. Y tal vez con los amigos que también hicieron su vida y se fueron a otras partes, tal vez de ellos son los que puedes tener una clara experiencia, ¿no? Decir, bueno, sí, un recuerdo de que con mi amiga o mi mejor amiga, mi mejor amigo, pues ya no estoy ahorita con él, pues tan seguido, no nos comunicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ese se podría ser el segundo nivel, pues de enseñanza, ¿no? Que es una relación más prolongada en la que por algún tiempo dos personas se embarcan en una situación de enseñanza-aprendizaje bastante intensa. ¿Para qué? Para luego separarse. Tal vez por eso antes platicabas tanto con tu amigo, con tu amiga, porque iba a llegar un momento en que se iban a separar. No son casualidad esos encuentros, al igual que el primer nivel, como ahorita estábamos hablando, cuando te encuentras con una persona que no conocías, ¿verdad? No es algo que vuelve al azar, ¿no? No son casualidad, ni lo que aparenta ser el final de la relación es realmente un final. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, valga la redundancia, te vas a volver a encontrar con esa persona, ¿no? Lo que se ha conocido, dice, no obstante, volverá algún día a encontrarse, pues el destino de toda relación es hacerse santa. Y tal vez ahorita ustedes pueden recordar algo, ¿no? Algo por el estilo en el que dice, sí, sí es cierto, ya me volví a reencontrar con esta persona. El tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que una vez formadas son de por vida. Y en estas situaciones de enseñanza, aprendizaje, se le provee a cada persona un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo general no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto. O sea que eso no significa que tal vez ya se dieron cuenta y ya saben que están aquí y por ejemplo la pareja, ¿no? Que tal vez muchos ya se están imaginando, entonces pues soy mi pareja, ¿no? Es más allá que la pareja, ¿no? O lo que te puedas imaginar. Es un nivel en el que se encuentra el equilibrio entre enseñanza y bueno, aprendizaje y enseñanza, ¿no? Es cuando alcanzas pues un nivel tal vez de conciencia más elevado en conjunto, ¿no? Y tienes a esa persona que tal vez te va a acompañar por el resto de tu vida, o no necesita estar contigo, pero no sé, en algún momento de tu vida, o sea, puedes contar con ella en cada instante. Puede ser a través de un, por ejemplo, un libro, de un escritor, ¿no? O puede ser a través de una meditación, a través de tus ángeles, de tus guías, o tal vez de tu pareja, ¿no? Puede que incluso, dice, haya bastante hostilidad entre ellos por algún tiempo, o tal vez de por vida, mas si así lo deciden, tienen ante sí la lección perfecta y pueden aprenderla. Y si deciden aprenderla, se va a convertir en los salvadores de los maestros que flaquean y que incluso parecen fracasar. Es imposible que un maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita. Cuando ya te encuentras con tu maestro, que ahí está contigo y tú eres, pues todo lo que necesitas se te provee, pero claramente no te das cuenta que todo lo que necesitas ya lo tienes. Y también te vuelves la fortaleza, ¿no? En donde hay debilidad. Y puede ser en otras personas, o puede ser en tu experiencia de vida, en la que sacas otra vez, ¿no?, esa fortaleza o esa luz innata que ya te pertenece y que se ha mantenido contigo. Entonces, esos son los niveles de enseñanza. Recuerden la primera, ¿no?, de que si hoy se encuentran con alguien, no fue al azar. Si ustedes ya tienen una relación en la que pues finalmente tienen que separarse por alguna situación, pues ser amistades o familia, pues tampoco es algo, una coincidencia, ¿no? Es algo que tiene que suceder, pero ahí se están aprendiendo, ¿no? Aprendieron todo lo que tenían que aprender del uno y del otro, y saben, ¿no?, que siempre estarán ahí. Y el último, pues, que se dan relaciones que una vez que son formadas, pues se quedan de por vida. Y en esas situaciones de enseñanza, aprendizaje, se provee cada herramienta, por así decir, ¿no?, que se necesita, se provee para que se pueda poner o utilizar, se pueda poner en práctica. Entonces, vamos a recordar este concepto, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje. Tú aprendes cuando enseñas, y tú también cuando aprendes es porque te están enseñando, ¿no? Entonces es un ciclo, un círculo, es algo que si das es lo que recibes, recibes lo que das. Entonces vamos a dar amor, vamos a dar paz y vamos a encontrarnos o tratar de encontrarnos en la relación santa con cada persona que está a nuestro alrededor. No necesita estar físicamente, tal vez veas noticias, escuches noticias, escuches algunas historias de tus amigos. Trata de convertirlo todo en una relación santa. No juzgues para empezar a sentir la relación santa, y acepta lo que se te está dando, y acéptalo como con amor y como tu propio espejo, ¿no? Que es la única manera como puede a veces funcionar para que recordemos de que no hay alguien o algo malo en tu vida. Ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 322 y nos dice: tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Lo único que sacrifico son las ilusiones, nada más. Y a medida que éstas desaparecen, descubro los regalos que trataban de ocultar, los cuales me aguardan en jubilosa espera, listos para entregarme los ancestrales mensajes que me traen de Dios. En cada regalo suyo que acepto, yace su recuerdo. Y cada sueño sirve únicamente para ocultar el ser que es el único Hijo de Dios, el ser que fue creado a su semejanza, el santo ser que aún mora en él para siempre, tal como él aún mora en mí. Si pueden cerrar los ojos, por favor. Padre, para ti cualquier sacrificio sigue siendo algo por siempre inconcebible. Por lo tanto, solo en sueños puedo hacer sacrificios. Tal como tú me creaste, no puedo renunciar a nada que tú me hayas dado. Lo que tú no has dado es irreal. ¿Qué pérdida podría esperar sino la pérdida del miedo y el regreso del amor a mi mente? Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema. Está pues otra vez ligado con el apartado. Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Hoy el único sacrificio que vas a hacer es soltarte de las ilusiones. Nada más, ese es el sacrificio. Ese es a lo que renuncias. Y hoy pues reconoces lo que sí es real, ¿no? Te vas a dar cuenta que van a ir desapareciendo todas estas ilusiones y vas a descubrir todos esos regalos que trataban de ocultar pues las ilusiones, ¿no? Vas a escuchar todos estos mensajes que vienen de Dios, que vienen de tu maestro, y vas a recordar lo que yace en ti. Y ahora sí no vas a poder ocultar tu ser. ¿Por qué? Porque es el único Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a mantenernos en esta sintonía, ¿no? De paz, de amor y de cero ilusión. Nos liberamos de toda ilusión y vamos a renunciar a lo que nunca fue real. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Nueve de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y voy rápidamente con la receta del día. Este jugo está delicioso y aparte es una maravilla, es para prevenir y combatir la celulitis. Para quien está preocupado o preocupada por la celulitis, pues no dejen de preparar este jugo. La celulitis, todo el mundo la padece, menor o mayor cantidad. Todo mundo, o sea, por más que digas, ah, yo no tengo celulitis, tal vez no te lo has visto, ¿no? Es que así es la piel. La piel en algunas partes, obviamente, pues va a presentar estas protuberancias, que se pueden decir más o menos así, ¿no? Mucha gente sufre de baja autoestima y no debe de ser así por padecer pues la celulitis, ¿no? El día de hoy, con este juguito que funciona excelentemente para combatir la celulitis, sobre todo que se han visto cambios muy positivos cuando se bebe este jugo, y que al momento de que haces ejercicio te tonifica aún más la piel, pues es una maravilla. Por eso te lo voy a recomendar. Me lo pidieron hace tiempo y les dije, bueno, ahí estaba publicada en la página de la radio, así que pues vamos a hacerle un update a este jugo que ya estuvo publicada, pero va a aparecer ahorita el día de hoy. Y de aparte de que te va a ayudar al mismo tiempo a liberar esas toxinas, ¿no?, que son las que producen la celulitis, como también la acumulación de líquidos también ocasiona la celulitis, también te va a ayudar a liberarte del líquido que tengas de más, ¿no?, la retención de líquidos. Entonces, con este jugo te va a ayudar a prevenir y te va a ayudar a combatir la celulitis. Si no tienes, pues bien por ti, y si tienes, pues también, porque te va a ayudar, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas? Dos toronjas, el jugo de dos toronjas, una taza con duraznos picados, seis fresas, un pepino sin cáscara y una taza con jugo de piña natural y una taza con agua. Ahí te van nuevamente los ingredientes, son 6, 2 toronjas, el jugo de 2 toronjas, una taza con duraznos picados sin el hueso, y hay que lavar bien los duraznos antes, 6 fresas, también hay que lavarlas muy bien, retirarle las hojitas,